ahora te vienen todo lleno grasa y con herramienta. Y es que Ramón y como se cuele con una pala, termina solo todos los pisos la barriada. Y Paco Alba que aquí llegó con los forjadores y terminó toda la Real Muelle con dos cojones. Pero los parias somos muy flojos y muy deados y no queremos ver un paraustre por ningún lado. Mira el forillo todo apuntalado y con desperfecto, o que se cuele su biela con la cuadriña y arregle esto. Ay, niña de mi corazón, tú sabes que no tengo nada que perder, porque todo lo he perdido. Así que si por nuestra calle al enemigo tú lo ves, dile esto que te digo, que me lleve al infierno, yo me lo llevo conmigo. Perfectamente lo reconozco, y cada vez que me hace el examen me como un rosco. También me como todos los semáforos y la palmera, me como un coche y dos peatones montar la acera. Pero gustando como me gustan a mí los rallies, me hice el propósito de llegar por lo menos a Cádiz, hasta que ya me choqué la piedra de cortadura y vino el Lulu para tomarme la matrícula. Le di al Lulu tomar carne, enrollate un poquito, y el Lulu dijo que no y me metió con lobe por el culito. Ay, niña de mi corazón, tú sabes que no tengo nada que perder, porque todo lo he perdido. Así que así por nuestra calle al enemigo tú lo ves. Dile esto que te digo, lleva al infierno, yo me lo llevo conmigo, que me lleva al infierno, yo me lo llevo conmigo.